soldados. Me siento bien de que me consideres apto para comprenderte. Hoy yo seré tu confesor, seré tu amigo y protector. Pero afloja el nudo de tu garganta, no tengas miedo de afrontar la realidad. No será más duro para mí oír que para ti callar. Yo quiero ser el único testigo de tu secreto que no hable. Pero tienes que saber que todo eso ya lo sé. Sorprendí tantas miradas locas, perdidas en la oscuridad. Pero aún así, no será más duro para mí oír que para ti callar. Oh, y volviendo la mirada, amigo, no consigues nada. Y volviendo